Es ya muy tarde y debo ir a la cama y tú no estás. Es ya muy tarde, las luces se apagan, hay oscuridad y veo fantasmas que me rodean y me atacan, no aguanto más. No. Es que ya es muy tarde, es que ya no voy. No volverás, no volverás. Y es que ya no volverás. Nena, me dijiste que nunca te irías. Nena, ya no sé bien qué esperar. Nena, me dijiste que siempre venías. Nena, es muy tarde ya, es muy tarde ya. Es muy tarde ya.